El canto y la palabra. Edición especial. Pequeñas historias de los sucesos culturales y musicales que nos marcan. Mis queridos amigos del canto y la palabra, hoy les propongo un programa uruguayo entrañudo y muy comprometido. En un 2024 muy particular, las voces de la canción sumadas, abrazadas al corazón, al recuerdo y desde un presente que nos compromete. Alfredo Zitarrosa, los Orimareños, José Carvajal el Sabarero y Daniel Biglietti nos animan, nos arropan, nos acompañan. Hoy escucharemos a Alfredo Zitarrosa desde su disco En Vivo en Argentina de 1983, la canción de Eustaquio Sosa, Del Cardal. Los Olimareños desde su disco Por Siempre, Los Olimareños El Regreso, de su recital del 2009 desde el Estadio Centenario de Uruguay, la canción de Idea Vilariño y Pepe Guerra, Los Orientales. José Carvajal el Sabalero, desde su disco grabado en el Estadio Luis Francini de Montevideo en 1984, Uruguay, su canción A Mi Gente. Y Daniel Biglietti, desde su disco Trabajo de Hormiga, grabado en vivo en el Luna Park de Buenos Aires, Argentina, en 1984, su tema Las Hormiguitas. Por el repecho vienen llegando ya los ingleses. Hay una por el repecho vienen llegando ya los ingleses. Dan gritos en un idioma que nadie entiende, que nadie entiende. Aproten bien esos fierros, nadie se dueble, nadie se dueble. Les hable siempre que yo les duele, que yo les duele. Se va la segunda. ¿Por qué informarse todos en fila, ahora se entretienen? No entiendo por qué informarse todos en fila, ahora se entretienen. Gritan como descosidos, ¿quién los entiende? ¿Quién los entiende? Toditos duros parejos, mirando al frente, mirando al frente. Parió a los gringos que se nos vienen, que se nos vienen. El canto y la palabra, edición especial. De todas partes vienen sangre y coraje para salvar su suelo. Los orientales vienen de las colinas con lanza y sable, entre la hierba fruta. Los orientales salen de los poblados del monte Sale, en cada esquina esperan los orientales. Porque dejaron sus vidas, sus amigos y sus bienes, porque es el más querida la libertad que no tiene, porque es ajena la tierra